Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que decidan escuchar este mensaje. Les quiero acercar, ya que no vamos a tener clase, debido a la medida de fuerza que se ha decidido en solidaridad con los docentes de la provincia de Chubut. Quería acercarles entonces este mensaje para dar cuenta de mis ganas y de nuestras ganas de seguir conversando y de no postergar el reencuentro hasta la próxima clase. Y me pareció prudente e interesante aprovechar esta comunicación para darle lugar a un tema acerca del cual expresamos nuestro interés la semana pasada. Se trata de la cuestión de la evaluación, pero no en general, sino en particular orientada hacia la evaluación en la educación inicial, en el jardín maternal y en el jardín de infantes. Habíamos dicho ya que la evaluación tenía de alguna manera una doble definición, que la palabra evaluación se utiliza habitualmente en educación para referirnos a dos cosas bastante diferentes entre sí. Por un lado, decimos evaluación cuando nos referimos a la honesta curiosidad del docente respecto de los efectos de su enseñanza. Es decir, uno enseña, pero no enseña a la marchanta. No enseña sin mirar a quién ni sin mirar qué efectos produce su enseñanza. Y si bien es difícil saber cuáles son los efectos de la enseñanza, porque ya sabemos, la relación entre enseñanza y aprendizaje no es una relación directa, no es una relación de causa-efecto, sino que la enseñanza es una mediación en la cual uno nunca sabe lo que pasa, el esfuerzo por tratar de entender, de reflexionar, de construir una mirada de alguna manera interrogativa en vistas a seguir mejorando respecto de esos efectos es totalmente saludable, es totalmente necesaria. A eso lo llamamos evaluación, a preguntarnos qué pasó, qué pudo haber pasado, cómo les fue, qué les pasó con esto que yo puse sobre la mesa para ellos, qué les pasó con este libro, qué les pasó con esta lectura, qué les pasó con este juego. Por otro lado, cuando decimos evaluación, enseguida, como ya sabemos, la palabra evaluación se relaciona con las notas, con las calificaciones. Pero fíjense que las calificaciones, como resultado de la evaluación, de alguna manera, primero no son algo imprescindible ni necesario. Enseguida vamos a hablar de que en el nivel inicial, por ejemplo, no hay calificaciones. En algunos cursos de educación no formal tampoco hay calificaciones. Cuando un grupo de señoras se juntan en la mercería para aprender a tejer crochet y la que sabe más crochet le enseña a las otras, tampoco hay calificaciones. Sin embargo, en los niveles de enseñanza obligatoria en general sí hay calificaciones. Y estas calificaciones también están relacionadas con la evaluación, pero no se pueden definir como esta curiosidad honesta del docente, sino que se definen más bien como un acto institucional, administrativo, político, que no tiene tanto que ver con la curiosidad del docente, sino con la responsabilidad del docente, de decidir si esta persona puede pasar al siguiente nivel, puede atravesar la puerta a la que esta instancia de evaluación permite pasar. Por ejemplo, pasar de segundo grado a tercer grado, por ejemplo, recibirse de médico. Ahora bien, no es casual que yo dé el ejemplo de segundo grado y de la carrera de la medicina. Cuando un niño es evaluado y calificado para pasar de segundo grado a tercer grado, el único derecho que está en juego es el derecho de ese niño a recibir educación. La educación es una obligación, ya lo sabemos, porque la escuela es obligatoria, pero también es un derecho. Y el único derecho, insisto, que está en juego en segundo y tercer grado es el derecho del niño a ser depositario, destinatario de una educación que enriquezca y mejore su vida y el mundo en el que vive. En cambio, en el caso del médico, cuando es calificado, hay otras cosas en juego, como podremos imaginar fácilmente, que son los derechos de sus futuros pacientes a ser curados, atendidos, diagnosticados por alguien que sepa curar, diagnosticar y atender, ¿no es cierto? Entonces, el derecho de los pacientes prevalece, el derecho de los alumnos, de los futuros docentes prevalece, el derecho de los habitantes de las casas, de los futuros arquitectos prevalece sobre los derechos de las personas a estudiar una carrera superior. Ahí hay una diferencia importante en la evaluación de los que hacen carreras profesionales, de los adultos, y la educación de los niños y los adolescentes en la educación obligatoria. Por eso, utilizar criterios parecidos a los de la universidad, en los que digamos la certificación tiene que ver con la responsabilidad social de estos futuros profesionales, utilizar esos mismos criterios en la escuela produce en general efectos negativos, efectos de maltrato, efectos de apropiación indebida de los docentes, de esa especie de ética de la medición. Cuando la evaluación se vuelve un gesto de medir, un gesto de comparar y un gesto de denigrar al que menos y de ensalzar al que más, es donde la evaluación se gana esa mala fama que tiene. Ahora bien, todas estas son cuestiones a las que habría que dedicarle un tiempo aparte, una conversación aparte, y no es en donde me quiero detener ahora, si bien son todas cosas que tienen que ver con lo que viene a continuación. En donde me quiero detener un poco más es en el nivel inicial. En el nivel inicial no se le pide a los docentes que califiquen a sus alumnos. Se les pide simplemente que los evalúen y que hagan después algún tipo de informe descriptivo de cada niño. Este informe descriptivo da cuenta, supuestamente, de la mirada que el docente desplegó sobre los efectos de su enseñanza. Ahora, esa mirada, ¿en qué se materializa? Porque en la escuela primaria y en la escuela secundaria, en general a los alumnos se les pide que hagan trabajos prácticos, se les toma pruebas, exámenes, se analizan sus producciones y a partir de eso, digamos, se utiliza todo esto como una evidencia para evaluar. Y en el nivel inicial, ¿cómo se hace? Entonces quiero contarles dos o tres cosas que se hacen en el nivel inicial para construir esta mirada que dé cuenta de la honesta curiosidad del docente sobre los efectos de su enseñanza. Lo primero que se dice que se utiliza en el nivel inicial es la observación, pero la observación no es simplemente sentarse a mirar. En general, la observación es la situación en la cual miramos a través de una pregunta, miramos organizadamente, miramos con algún grado de sistematicidad, miramos con cierto método y cierto orden. La diferencia entre mirar y observar se puede ver claramente en un ejemplo muy pavote. Por ejemplo, se me ocurre ahora que yo estoy grabando esto mirando por una ventana que da una calle por la que pasan autos. Si yo miro pasar los autos, eso no es observación. Ahora, si yo me siento en la vereda y cada vez que pasa un auto, por ejemplo, tomo nota de si el conductor utiliza cinturón de seguridad o no, entonces al final de la observación tengo una especie de estadística. Bueno, eso se parece mucho más a una observación que a una mirada ingenua, ¿no es cierto? En este caso, la observación es una observación tendiente a contar, a medir, y en el nivel inicial a veces también se hace eso. Por ejemplo, si yo quiero saber con qué frecuencia sucede algo, pero la observación más interesante no es la que mira midiendo, sino la que mira tratando de entender, tratando de contar una historia, tratando de relatar una experiencia, tratando de descubrir qué sentido le dan los chicos a lo que hacen. Para eso, una de las maneras de hacerlo es observar conversando con ellos. Si el grupo está jugando y yo estoy conversando con ellos mientras juegan para enterarme de en qué consiste el juego que están haciendo, si yo participo del juego, puedo ir descubriendo qué tramas, qué historias, qué roles, qué personajes. Allí hay una pregunta que está orientada, por ejemplo, a ver de qué manera el juego de los chicos, el juego simbólico, el juego dramático, este juego de jugar a que soy otra cosa que no soy, ¿no es cierto? De qué manera este juego nos permite ver a través de los ojos de los chicos la sociedad, el mundo social en el que ellos viven. Porque si ellos juegan desplegando en su juego roles en los que aparece el trabajo, en los que aparece la familia, en los que aparece el espacio público, en los que aparece el cuidado de los niños, en los que aparecen situaciones de violencia, en los que aparecen problemas públicos, entonces todo esto representado en el juego es la manera que los chicos tienen, de una manera mucho más nítida que el lenguaje, la escritura u otros medios más habituales para los adultos, de contarnos cómo ven el mundo. Mirar el juego dramático de los chicos es mirar los modos en los que ellos sienten, piensan y miran el mundo. Por eso, fíjense qué interesante sentarse a mirar el juego de los chicos con algunas preguntas puntuales, ¿no? En la cabeza. Concluido el juego, y esta ya es una cuestión más práctica, el docente se irá a un rinconcito y tomará algunas notas, grabará algo, una nota de audio en su celular, sacará alguna foto. Otra manera de pensar todavía la observación, más sistemática, más de alguna manera protocolizada, podríamos decir, ¿no? Porque sigue un protocolo, es sentarse a mirar una situación de juego coordinada por otro docente y preguntarse qué acciones favorecen los chicos esa propuesta. Doy un ejemplo. Una maestra le ofrece a los chicos bloques de madera. Se sienta en un costado, los chicos juegan con los bloques de madera y la maestra comienza a hacer la lista de acciones que esos bloques les permitieron desplegar a los chicos. Por ejemplo, apilar, poner en fila, hacer un puente usando dos bloques como columnas y uno como techo, poner los bloques entre mesa y mesa, jugar a poner los bloques apilados bien altos y después tirarlo y matarse de risa. En fin, son todas acciones posibles con los bloques. Imagínense ustedes que estas acciones sean observadas al principio del año y después sean vueltas a observar con el mismo material más avanzado el ciclo lectivo. Seguramente que el contacto frecuente con estos materiales y las intervenciones del docente les van a haber dado a los chicos herramientas para enriquecer y ampliar esas acciones. Entonces, este registro de la misma situación observada en distintas oportunidades nos va a permitir después ver que los chicos a los bloques incorporaron otros juguetes e hicieron un camino con los bloques y sobre ese camino caminan los muñecos, por ejemplo, o que a alguno se le ocurrió dibujar un diseño de lo que quería construir con los bloques y después ir a construir a partir de ese diseño. Entonces aparece otra noción de representación. En fin, que todas estas cuestiones que pueden ir pasando a lo largo de un fascinante año escolar con un grupo de chicos pueden ser entendidas por el docente a través de estas prácticas de la observación, que es la manera en la que se expresa la evaluación. Y voy a comentar brevemente una segunda forma de evaluar en el nivel inicial, que es el análisis de las producciones de los chicos. Cuando decimos producciones, lo primero que se nos ocurre, bueno, no sé si a ustedes se les ocurre, pero a mí lo primero que me vendría a la mente es un dibujo sobre un papel, por ejemplo. Efectivamente, podemos pensar las producciones de esa manera, pero también hay una idea más amplia de producción, porque no se produce solo con marcadores o crayones, sino que se produce con el cuerpo, se produce con el lenguaje, se produce en el espacio, ¿no? Pero ateniéndonos en principio a esta cuestión, uno puede imaginarse que la maestra o el maestro le pide a los chicos que escriban su nombre en el borde de la hoja para después saber quién hizo cada dibujo. Entonces, con el correr de las semanas y los meses, uno va a ir teniendo dibujos con el nombre de cada chico en el borde. A principio de año, por ejemplo, en la sala de 4 años va a tener algunas letras sueltas, inconexas, en las que probablemente coincide, por ejemplo, la inicial del nombre de los chicos y después aparecen otras letras desordenadas, quizás escritas en espejo. Y la evolución de esas escrituras puede ir ponderándose, guardando algunos ejemplos, sacándole fotos, separando algunos dibujos, para ir teniendo de cada chico como una evolución de cómo fue desarrollándose esa capacidad de escribir su nombre en el borde de la hoja. Fíjense cómo la previsión del docente de ir guardando estos materiales le permite después hacer un análisis del proceso, ¿sí? Que es de alguna manera la manera interesante de pensar la evaluación en el nivel inicial, ¿no? Como un proceso, no es un examen que toma un día y le saca una foto al saber del niño, ¿sí? Léase todo esto muy entre comillas, sino que voy viendo a lo largo del tiempo algunas pistas para pensar cómo las cosas están siendo importantes en la experiencia, en los aprendizajes, en la formación integral de ese chico, en cada una de las áreas que me interesa mirarlo. Bueno, esto es algo que se puede desarrollar mucho más extensamente, pero en principio me interesaba acercarles este primer panorama y estos primeros ejemplos para que compartamos a partir de esto la próxima clase un ratito después de las consignas que ya habíamos pensado para esta.